un beso frío, caricias falsas no valen nada. Y mis mejores besos, tú los echaste al olvido. Un beso frío, caricias falsas no valen nada. Y mis mejores besos, tú los echaste al olvido. El traidor y la pibes. Escucha, esta es la cumbia base. La cumbia base. Te están olvidando.